¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que este y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web enelterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Los Toros del Este anunciaron el regreso de Offerman a la Romana, pero esta vez para ser dirigente para la temporada Lidón 2024-2025 del equipo que lo vio nacer como jugador en el béisbol otoño-invernal. La confirmación de la contratación la hizo Jesús Mejía, el gerente general de los Toros, quien dijo que en el club están emocionados de contar con un manager del nivel de José Offerman, un hombre con experiencia y que ha sido jugador. Dijo además que Offerman, aparte de ser buen estratega, es de esos managers respetados por los jugadores y que conecta bien con ellos. Offerman, que tendrá como coach de banca a Carlos Febles, también ex jugador y ex dirigente de la franquicia de la Romana. Seguimos en béisbol, pero el de la MLB, con el jardinero veterano Jorge Soler, quien pasó las últimas dos temporadas con los Marlins, acordó un pacto de 3 años con los Gigantes de San Francisco, de acuerdo con una publicación de Susan Schuler del San Francisco Chronicle en Twitter. El club no ha confirmado todavía este informe. Tras un repunte en importante 2023, Soler declinó su opción con los Marlins para convertirse en agente libre. El toletero cubano, quien cumple 32 años, el 25 de febrero conectó 36 jonrones y fue convocado a su primer juego de estrellas con los Marlins la pasada temporada. Fue el campeón de cuadrangulares de la Liga Americana en 2019 cuando conectó 49 jonrones con los Reales de Kansas City. Y en la NBA, los árbitros del partido de Houston Rockets y Knicks de Nueva York reconocieron este lunes que se equivocaron en una falta en el último segundo que pitaron a Jalen Brunson, que acabó con la victoria de Houston frente a Nueva York 105-103. En directo pareció que el contacto en la parte inferior del cuerpo era ilegal, explicaron tras el encuentro los árbitros según el pool de la NBA. Después de ver la jugada en revisión de pospartido, el jugador que atacaba fue capaz de regresar a su posición normal en la pista. El contacto ocurrió después de que se lanzara el balón, por lo que es fortuito y marginal el intento de tiro y no debería haber sido pitado. Agregaron ese polémico desenlace que puso la tercera derrota seguida de los Knicks de Nueva York. Ahora pasamos a la Fórmula 1 Mil Revoluciones con el SF24, que ya es una realidad de Ferrari, presentando este martes el coche con el que intentará romper la inalcanzable hegemonía que planteó Red Bull la pasada temporada. Será además el último monoplaza de la escudería que pilotará Carlos Sainz. El equipo italiano ha configurado para este Mundial de la Fórmula 1 un coche con diferencias visibles respecto al año pasado. En la línea del diseño marcado por la escudería austriaca, hay cambios en el morro, el alerón delantero y los puntones, la suspensión y el suelo. Se ha rediseñado todas las áreas del coche, ha señalado Enrico Cordili, director técnico de Ferrari. Amigos, estas y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.